sus deseos saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero Jesús, allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, me al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar más cerca, oh Dios, de ti, más cerca. Junto a ti, junto a ti, ven. vengan pruebas o desdenes, tenme siempre junto a ti. En el valle de la muerte, no te alejes sino allí, tu presencia me aliente, tenme siempre junto a ti, junto a ti, junto a ti. guíanos por tus senderos al aprisco del amor. Llévanos cual corderitos en tu seno bien hecho. Guía así a tus corderos. Cristo nuestro ruego, oye nuestra petición, ven ampara tu rebaño con tu santa protección, te lo pide. Yeah. Oh, quisiera andar con Cristo sobre el mar de Galilea, a su lado ir por Judea, ayudarlo en su gran misión. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir. Thank you. Cristo y decir con gozo: ven a mí y sedlo más tendrás. Cristo, llena mi frágil copa, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan como dádiva de tu gran merced. Hay millones en el mundo enfermo que buscan goces sin valor.